Martes 1 de mayo. Verdades probatorias. Una verdad probatoria es una enseñanza bíblica que, una vez comprendida, desafía a la persona a hacer cambios importantes en sus creencias o en su estilo de vida. Algunas verdades probatorias, tales como observar el sábado y eliminar los alimentos no limpios, afectan tanto la creencia como el estilo de vida. Por eso es necesario conducir a la gente a aceptar a Cristo antes de requerirle que haga cosas por él. Juan capítulo 6, versículos 54 al 66, muestra que algunas personas se apartaron de Jesús cuando afrontaron verdades probatorias. ¿Por qué algunos que siguieron a Jesús al final lo abandonaron? ¿Qué lección hay aquí para nosotros? ¿Qué verdades probatorias desafían todavía tu compromiso con Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «Esto os ofende, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen», porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos que se beneficiaron con la cena en la ladera el día anterior siguieron a Jesús para recibir comida otra vez. Cuando Jesús desvió su mente a cosas espirituales, usando la ilustración de su cuerpo y su sangre, muchos se apartaron. No es que no hayan captado la salvación solamente por medio de Cristo, sino que cuando sus deseos personales no fueron satisfechos, eligieron irse. Escucha Juan capítulo 14, verso 15. ¿De qué manera esas palabras presentan una verdad probatoria? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que dicen amar a Jesús tienen que considerar con seriedad su compromiso con él. Tarde o temprano, una creencia será probada por el llamado a la acción. La realidad es que, en cualquier etapa de la evangelización, algunos se apartan cuando afrontan verdades probatorias. La experiencia ha mostrado que la gente responde a una verdad probatoria cuando ya tiene una relación de amor con el Salvador. Todavía es cierto que una secuencia correcta produce los mejores resultados. Jesús tenía mucho para decir a sus discípulos, pero sabía que no lo comprenderían. Veas en Juan capítulo 16, verso 12. Su promesa es que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Todavía es válida para nosotros y para los que buscamos conducir a Cristo. El don de la gracia es gratuito, pero aceptar ese don puede ser muy costoso. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está luchando con este costo?